Guarda ce l'hai, guarda l'occhio. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, dándole la honra y la gloria que merece nuestro Padre. Padre, estamos aquí ante ti, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Venimos, Señor, con un corazón hambriento, necesitado. Hemos venido, Señor, a tu casa, a buscarte a ti, para que nos ayudes, para que nos enseñes, para que nos guíes en andar en este mundo, Señor, en la verdad, en justicia, y que tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestros corazones, Señor. Venimos ante ti hoy con un corazón dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra. Te pedimos que prepares nuestra mente, nuestro corazón, que tu Espíritu Santo empiece a fluir en nosotros y que por tu misericordia, por tu gracia, Señor, nos des el entendimiento para aprender, Señor, para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén, amén y amén. Amén. Ok, podemos sentarnos y vamos a abrir nuestras Biblias en San Marcos, capítulo 4. Amén. Vamos a hablar de algo muy importante, que es lo más importante, yo lo creo en personal, en tener cimentado bien la raíz en la palabra de Dios, en Jesucristo. Amén. Marcos 4, del, ahorita lo vamos a leer, del 12 en adelante. Quiero que entendamos, hermanos, jóvenes, jovencitas, que la raíz en la palabra de Dios es lo más importante en su vida. El cimentar la palabra de Dios en sus corazones es lo más importante que ustedes pueden hacer. Ahorita que están jóvenes, nosotros los adultos hemos vivido muchas cosas, muchas vivencias, y es muy difícil dejar las cosas que nos han hecho sufrir si no es por Cristo. Porque con Cristo es el único que nos hace cambiar, amén, y dejar un fundamento puro, santo, limpio, que el mundo no nos deja, amén. Y ahorita que ustedes están jóvenes, el Señor ha puesto en mi corazón de hablarles donde ustedes deben de tener su corazón, en la palabra de Dios, amén. Antes de empezar, yo quisiera decirle dos palabras: simiente y raíz. La simiente o el cimiento es donde se fundamenta cualquier cosa. Cualquier cosa es la base. Amén. Cuando ustedes construyen una casa, primero hacen el fundamento. Amén. ¿Han visto cuando construyen casas? Ponen el piso duro. No lo hacen sobre la tierra porque se cae. Y la raíz es la de una planta, donde nace todo. La raíz va creciendo para abajo. Y entre más crece la raíz, es más difícil que la planta se muera. Entonces tenemos que entender estas dos palabras, simiente y raíz. Si una raíz no crece, la planta se muere. Y si una construcción, algo que ustedes van a hacer, no tiene fundamento, se cae. Amén. Así que vamos a leer Marcos capítulo 2. Amén. Dice la palabra de Dios: y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, y aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y las comieron, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, ¿qué dice? Se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oído para oír, oiga. Amén. Vamos a parar ahí un momento. Estaba diciendo Jesús en esta parábola que un sembrador tenía semillas. Y nos está mostrando cuatro tipos de semillas en cuatro circunstancias. La primera, esta semilla cayó en junto al camino, donde vinieron las aves del cielo y se la comieron. Amén. La otra cayó en un camino pedregal, donde había mucha tierra. Y porque no cayó en una base de tierra buena, no tuvo raíz profunda y se secó. Esa es la segunda. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Y la tercera cayó entre espinos, y los espinos crecieron junto con esta semilla. Pero estos espinos estaban tomando lo que le pertenecía a esta semilla. Si ustedes le echan agua a una semilla, el espino absorbe el agua y la semilla le deja muy poquito. Así es, las personas que nos influencian de una mala manera, que nos roban lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Y la otra parte cayó en buena tierra, y esta creció y dio buen fruto, y no solamente a 30, a 60, sino a 100 por uno. Amén. Pero fíjense en lo que pasa después, porque muchos no lo entendieron. Y dice el versículo 10: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. ¿Quiénes estaban con él y quién eran los 12? Sus discípulos, ¿sí o no? Personas cercanas. Y no le entendieron. Nosotros venimos a la iglesia, amén. Leemos la palabra, amén. Y a veces no le entendemos, amén. Es lo mismo, aquí pasa lo mismo, no le entendemos. Entonces Jesucristo les tuvo que explicar de otra manera para que entendieran. Ustedes están jóvenes. Hay muchas cosas que ustedes no van a entender de Dios. Por eso hay personas que trabajan en la iglesia para explicarles de la manera que ustedes entiendan. Amén. Por eso está el Espíritu Santo siempre con nosotros, enseñándonos cuando nosotros no sabemos algo. Amén. Entonces, seguimos leyendo el versículo 11, y dice: y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Esta qué palabra es? Las que escuchan cuando nosotros vamos a evangelizar en el camino. Que ellos escuchan la palabra de Dios. Ustedes tocan las casas. Disculpe, ¿usted conoce la palabra de Dios? ¿Usted sabe el amor de Jesucristo? ¿Usted sabe que murió por usted y en él está la salvación? Esa es la semilla de la palabra de Dios que nosotros sembramos cada vez que hablamos de Dios, de Cristo. Pero ¿qué pasa? Porque ellos no vienen a la iglesia, porque ellos no oran, porque ellos no leen la palabra de Dios. El diablo viene y le roba lo que nosotros pusimos, porque ellos no se alimentaron. ¿Cuántos de ustedes han tenido una fiesta de cumpleaños? Amén. ¿Les traen regalos? ¿Le hacen comida, pastel? ¿Le dan ropa nueva? Muchos regalos. Amén. Pero ¿qué pasa después de unos 5 días, un mes? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que lo que le regalaron, lo que sintieron? ¿Se acuerdan? Muy poco, ¿verdad? O casi nada. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se nos olvida lo que nos regalaron, lo que sentimos? Porque no dura, ¿verdad que no dura la felicidad de una fiesta? ¿O los regalos o la ropa? Cuando nosotros recibimos algo y no tenemos en nuestro corazón el agradecimiento de que nos lo dieron, nosotros vamos a perder eso que es amor, cariño, atención, misericordia, porque no nos estamos preparando, no estamos sembrando, alimentando eso que nos dieron. Ustedes después de un mes de su cumpleaños le dicen a su papá todavía: ay, gracias papá, gracias mamá, porque te esforzaste en mi cumpleaños. ¿Les dicen eso después de un mes? ¿Le dicen a las personas que vinieron: ay, gracias, la verdad que me gustó mucho tu regalo, gracias, que Dios te bendiga? ¿Verdad que no lo hacemos ya después de mucho tiempo? No, se nos olvida. Se nos olvida porque decimos: ay, tiene que hacerlo en mi cumpleaños, es a fuerzas. No es a fuerzas, nada es a fuerzas. Y la palabra de Dios, en esta semilla, el diablo se robó lo que había plantado a alguien. Por eso muchas personas reciben y dicen: sí, ya sé, pero viene el diablo y se la roba. Y al otro día, como si nada. Amén. Y esto pasa mucho con los jóvenes. ¿Se acuerdan cuando estamos viendo las encuestas en la Southwest? No sé si alguien fue conmigo, que Saúl. Y estamos haciendo encuestas a los jóvenes que quieren ser de grande, creen en Dios, creen en el diablo, creen en la vida, en la salvación de Jesucristo, han aceptado a Jesucristo. Muchas preguntas. Y les preguntamos, una pregunta dice: ¿y qué vas a hacer en el futuro? No sé. No sé. Si nosotros no sabemos lo que vamos a hacer, entonces ¿cómo nos vamos a preparar si no sabemos qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser un doctor, un abogado, un pastor, trabajar en la iglesia? ¿Qué vamos a hacer? Porque si ustedes no saben qué van a hacer, el diablo sí les va a decir qué van a hacer. Y lo que el diablo quiere enseñarles a ustedes son cosas malas. Amén. Así que este sembrador que estaba junto al camino recibió la palabra, pero Satanás vino y se la llevó. Y luego dice el versículo 16: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando ha oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Amén. Aquí está diciendo la otra semilla. Reciben la palabra, vienen a la iglesia, hacen todo lo que hacemos los cristianos que venimos a la iglesia. Pero viene un problema. Viene una dificultad. Ay, mi mamá me grita mucho, ya no saqué buenas calificaciones. Mis amigas nomás me están criticando, mis amigos nomás me están criticando. ¿Qué estoy haciendo? Si estoy con Cristo, ¿por qué me pasan tantas cosas? Dicen, ya no hago hacer nada mejor. Porque no aguantaron. ¿Saben por qué? Porque el diablo manda personas con ustedes a robarles la bendición de Dios. ¿Y saben cómo se la roban? Con consejos de ellos. Ay, Saúl, ¿para qué vas a la iglesia? Yo no voy a la iglesia y mira, me va bien. Y ahí le está metiendo duda. Ay, Andrés, ¿para qué te bautizaste? Mira, de todos modos estás igual. Le está metiendo duda. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido amigos o amigas y nos han dicho, ¿para qué vamos con Cristo? ¿Para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué oramos? ¿Para qué leemos la palabra? ¿Sí o no? ¿Por qué creen? Porque el diablo manda personas que se pongan al lado de nosotros y que nos sigan, y que nos sigan aún a la iglesia, pero para desviarnos del camino. Porque en la iglesia vienen satanistas, vienen brujos, vienen brujas, vienen personas que el diablo manda para destruirnos. Así como nosotros vamos creciendo en Dios, ellos van a estar junto a nosotros y nos van a ir hablando cosas que van en contra de Dios para hacernos dudar, para desviarnos del camino, para ya no venir a Cristo. Porque el diablo no quiere que ustedes jóvenes y jovencitas, crezcan en Dios. Y la semilla que ustedes tienen aquí adentro se muere y se seca. Y junto con ella, ustedes. Porque la palabra de Dios es la que da vida. Amén. La palabra de Dios es la que da vida. Cristo da vida. Y si no nos alimentamos de Cristo, morimos. Luego dice el 18: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. ¿Qué pasa con la otra semilla? Ya hemos hablado de dos, falta la tercera. ¿Sabes qué? Necesito dinero. Dios no me va a dar dinero. ¿Sabes qué? Necesito una esposa. Dios no me va a dar una esposa. ¿Sabes qué? Necesito un carro. Dios no me va a dar un carro. ¿Sabes qué? Necesito ropa. Dios no me va a dar una ropa. ¿Sabes qué? Necesito esto. Dios no me lo va a dar. Vienen tantas cosas que necesitamos nosotros en este mundo. Porque necesitamos. Pero porque nosotros le echamos la culpa a Dios. Y las personas que vemos que no están con Dios tienen las cosas que nosotros necesitamos y nos dicen, ¿quieres ganar dinero? Yo te ayudo. ¿Te falta algo? Yo te ayudo. ¿Sí o no han venido personas y nos han ofrecido hacer cosas malas para ganar dinero, para tener cosas? ¿Sí o no? Y yo sé que sí, porque cuando yo estaba en la high school, los amigos que se vestían pues con ropa cara, se la robaban. Y yo le decía, ¿tú por qué siempre tienes ropa bien, nueva? Y me decía, pues es que yo voy a la tienda y me robo ropa. Nunca me han agarrado, ni me van a agarrar. ¿Sí o no? ¿Han escuchado eso? ¿O no han escuchado? Hice un trabajito ahí de pasar droga por la línea y me gané dinero. Me ofrecieron vender droga para ganar dinero, porque necesito. Pues es esta la misma palabra. Son los afanes del mundo que secan la palabra de Dios, que nos apartan de la verdadera vida. Los afanes que ustedes dicen, ay, si yo no tengo ese video game, no me siento bien. Si yo no tengo ese juego, me voy a enojar. Si mi papá no me compra esta ropa, no le voy a hacer caso. Es eso lo que nos hace separarnos del amor de Dios. Lo que el diablo está ofreciendo y nosotros volteamos a verlo. Acuérdense que el diablo fue con Jesús y le enseñó, ¿ves todo esto? Todos estos reinos, todo este poder, todas estas riquezas, te las doy a ti. ¿Pero qué quería el diablo de Jesús a cambio? ¿Qué quería? Que lo adoraran. Todas esas personas que tienen dinero, todos esos artistas que dicen que tienen fama, tienen todo. ¿A quién adoran? ¿A quién tienen en su corazón? ¿A Cristo? Lo dudo. Lo dudo. Porque si tuvieran a Cristo, su vida sería otra. Pero quieren más. ¿Tienen dinero? Quieren más dinero. ¿Tienen ropa? Quieren más ropa. ¿Tienen un carro? Quieren más carros. ¿Tienen una casa? Quieren más casas. Quieren más y más y más y nunca se llenan. Es vanidad del mundo, es vanidad. Es vanidad. Y esa vanidad ahoga la palabra de Dios. Nos empieza a matar poco a poco nuestro corazón. ¿Quién ha querido algo así con todas sus ganas? Y su papá, su mamá dice, no, no te voy a dar. Y ustedes se enojan. Levanten la mano. Amén. ¿Pero por qué la quieren? ¿Porque sus amigos la tienen? ¿O porque ustedes verdaderamente la quieren? ¿Amén? Estos afanes de este siglo, dice, que engañan. Engañan. Nos engañan. El diablo nos engaña para no buscarlo. ¿Saben lo que hace esta palabra? ¿Saben lo que hace? Nos enseña la verdadera vida. La verdadera vida. Amén. Codicias, engaño de las riquezas, afanes. Eso hace que nosotros no crezcamos. Eso hace que nosotros nos perdamos. La raíz. Cuando no tiene tierra, cuando no tiene agua, se muere. Se muere. Si ustedes quieren dar fruto, ustedes quieren hacer cosas buenas, quieren tener familia, quieren estudiar bien, tienen que tener una carrera, todo eso, si ustedes no tienen un lugar donde alimentarse, no lo van a poder hacer. Si ustedes no tienen una persona que les diga, yo creo en ti, yo confío en ti, yo estoy contigo todos los días, ustedes van a estar solos y se van a sentir solos. Por eso vino Cristo, para decirnos, yo estoy contigo todos los días. Todos los días. Tú nunca más vas a estar sola o solo. Tú necesitas ayuda, habla conmigo. Cristo nunca nos va a dejar a nadie. Amén. Pero si nosotros nos vamos al mundo, el Espíritu Santo se pone triste y nosotros nos empezamos a perder. Y ganamos dinero. Claro que sí, vamos a ganar dinero. Ustedes van a tener todo lo que ustedes quieran, lo que su mamá y su papá no les compraron, ustedes lo van a comprar solos. Y van a decir, yo solo estoy aquí. ¿Pero eres feliz? ¿Cuántos de ustedes no han visto en Navidad, en Año Nuevo, en una fiesta, personas solas? Personas solas. Cuando hemos ido al hospital, Hemos ido en diferentes días. A veces son sus cumpleaños, a veces tienen una fiesta. Y las personas están tristes, están solas. Le dan su pastelito personal con su velita, Happy Birthday, y le cuentan esto y todo. Y se acaba todo y están solas, están tristes. Eso es lo que hace el diablo cuando nos engaña. Que ustedes van a hacer lo mejor cuando tienen dinero o cuando agarren todas las riquezas del mundo. Ustedes, eso es mentira. Es mentira del diablo. Y el simiente, la raíz de nosotros los cristianos, de ustedes los jóvenes que están buscando a Dios, es la palabra de Dios. Si ustedes quieren ser felices, ustedes quieren dejar todo ese rencor, ese odio, todo eso malo, tienen que limpiarse, tienen que dejarse limpiar. Vamos a la palabra de Dios. No dice la palabra de Dios en las Escrituras que una persona la vamos a conocer por sus frutos. Amén. ¿Cómo dice? Por sus frutos que se conocerán, ¿sí o no? Ok, vamos a ver, por sus frutos se conocerán. Vamos a examinarnos, jóvenes, ¿ok? Jovencitas, hermanos, hermanas, vamos a examinarnos. Vamos a ver qué frutos tenemos, amén. ¿Qué dice en Gálatas? Vamos a ver Gálatas. ¿Cuáles son los frutos? Los frutos que una persona puede tener. Vamos a ver qué dice. Gálatas 5, versículo 19. Las manifestaciones son las obras de la carne que son, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, que ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok, yo vengo a Cristo. Yo me estoy alimentando de la palabra, yo estoy orando, yo estoy ayunando. ¿Esto va a ser mi vida? Vamos a ver. Pleitos. Pleitos. Jóvenes, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. No voy a decir las otras porque con esas cinco. Amén. Amén. ¿Qué estamos alimentando nuestro corazón? ¿Qué estamos alimentando nuestra vida? Ahí viene la raíz. Ustedes están alimentando su raíz. En Job viene que la raíz está en mí. La raíz. No sé si puedes hacerlo más para adelante, hermano. Más otra. Más para abajo. Ya me la pasé. Estaba en Job. Yo se lo voy a buscar. ¿Sí está? Ahí está, Job 19:28. Ya que la raíz del asunto se halla ¿en dónde? En mí. ¿Qué asunto? ¿Qué raíz? Todo asunto de sus vidas está en ustedes. Así que nosotros nos preguntamos, ¿por qué me va mal? ¿Por qué me pongo así? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué? Porque estás alimentando aquí adentro con algo que no es de Dios. Cristo vino a este mundo a sanarnos. Cristo vino a este mundo por los enfermos. Cristo vino a este mundo por los quebrantados de corazón. Cristo vino a este mundo por los ciegos. Cristo vino a este mundo por los cautivos. Cristo vino a este mundo por los que no tienen salvación, que somos todos. Cristo vino por nosotros. Pero si nosotros no queremos alimentarnos de su palabra, no podemos vivir. Y nuestros frutos van a ser malos. Y luego nos van a preguntar, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Por qué eres así? Es que me hicieron así. ¿Quién te hizo así? ¿Quién te hizo enojón, enojona, gritón, gritona? ¿Quién? Nosotros mismos nos hacemos así. Porque no tenemos el dominio para controlar nuestra boca, nuestra mente. ¿Y saben por qué? Porque así somos nosotros los humanos. Es la condición del hombre. Ustedes están chicos, pero acuérdense que dice en Génesis, aún de niño a grande, todo su pensamiento era al mal. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de ese versículo que una vez estudiamos? ¿Por qué hacen cosas malas ustedes? ¿O yo? ¿Por qué? Porque somos malos. Porque somos malos. ¿Por qué criticamos? ¿Por qué murmuramos con el hermano o la hermana? ¿Por qué decimos, eso no es de Dios, tú estás mal? ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos mal también. Dice la palabra de Dios que tenemos que respetar. Tenemos que amar al prójimo, aun a los que te maldigan, aun a los que te digan barbaridades. Ora por ellos, bendícelos. Eso es lo más difícil de nosotros, los hombres, hacerlo. ¿Saben por qué? Porque tenemos un corazón muy duro, muy duro, muy duro. ¿Y qué pasa cuando venimos a Cristo? Cristo nos empieza a cambiar el corazón. Y si ustedes no me creen, aquí están los hermanos, ellos no mienten. Dios nos cambia el corazón. Ustedes están chicos, son jóvenes. Aliméntense su raíz de la palabra de Dios, para que cuando ustedes crezcan den fruto bueno, fruto de bendición, no de maldición. Amén. Esos son los frutos que tenemos que cuidarnos de no hacer. Los de amargura, los de ira, los de enojo, los de envidia, los de celos. Tenemos que cuidarnos. Y no es culpa de Dios. No es culpa de Dios. Es culpa de nosotros, que no nos alimentamos, miren, de la palabra de Dios. Y vamos a la otra semilla, a la que cayó en la tierra buena. Amén. Vamos a buscar la semilla buena. ¿Qué trae la semilla buena? Dice, en el versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra de Dios y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ok, ¿quién conoce cuáles son unos de esos frutos? Unos de esa semilla que creció, creció y dio algo bueno. Amén. Vamos a leerlo. Aquí está también en Gálatas. Dice, capítulo 5, versículo 22. ¿Lo tenemos? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aquí está todo lo que hay en la palabra de Dios. Si ustedes, no importa cuántos somos, lo que importa es que su alma se salve, eso es lo que importa. No importa cuántos años tienen, grandes o chicos, lo que importa es que su alma se salve. Ustedes son una semilla, porque así dice la palabra de Dios. Y esa semilla está creciendo en ustedes. La palabra de Dios está creciendo en ustedes. ¿Amén? ¿Amén? Ok. ¿Cómo la alimentan? ¿Cómo la alimentan? Esta planta necesita agua, necesita tierra, necesita sol, necesita cariño, necesita cuido. Que la cuide, necesita que alguien esté viéndola, observándola, manteniéndola. Ustedes necesitan también a alguien que los cuide, que los atienda, que los guarde, que los alimente. No, esa persona es Cristo. Ustedes necesitan a Cristo. Ustedes necesitan que Cristo los alimente, que su palabra quede aquí cada día. Necesitamos todos, yo necesito a Cristo. ¿Ustedes han tenido una planta? ¿Quién ha tenido una planta? ¿Una planta? Levanten la mano, ¿quién ha tenido una planta? Amén. Planta frutal o verdura, una planta. ¿Amén? ¿Qué necesita? ¿No necesita que la cuiden ustedes? ¿O la van a dejar nomás ahí? Ay, me va a dar una fruta él solo, ¿verdad que no? Dios, Cristo, el Espíritu Santo nos ayuda para que demos buen fruto, porque Él quiere buen fruto. Él necesita buen fruto. ¿Quién cree esto? ¿Quién cree que Dios necesita buen fruto? Porque ¿saben lo que va a hacer con el fruto malo? ¿Saben? Os los digo. Amén. Aquí es la importancia, y es lo de esta predicación, que ustedes sepan lo que pasa cuando nosotros no tenemos una raíz en Cristo, una raíz cimentada en la palabra de Dios. ¿Por qué yo les digo esto a ustedes? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque ustedes están jóvenes y ustedes pueden empezar desde ahorita. Porque cuando una persona está más grande, les cuesta más. No es imposible, pero les cuesta más. Pero ustedes están jóvenes. Ustedes se pueden llenar de Dios, de su palabra, desde ahorita hasta que Dios venga por ustedes o Dios los llame. Amén. Y espero que sean muchos años. Amén. Pero ¿saben lo que pasa con la semilla que no da fruto? ¿Alguien sabe? ¿No dice la palabra de Dios que será cortada? ¿Y será echada en dónde? Al fuego. Al fuego. Una persona que no tiene a Cristo va a ser echada al fuego. Y yo no estoy echándome, yo no los quiero asustar. La palabra nos asusta a todos. Por eso dice tener temor a Dios, temor a Jehová, para que así entendamos que después de esta vida viene lo más importante, que es estar enfrente de Dios. Y Él nos va a decir: hijo, hija, me gusta lo que hiciste. Estás haciendo lo que te dije. Trataste bien a mi hijo, trataste bien mi palabra, intentaste hacerlo mejor, fallaste algunas cosas, pero estoy contigo. Y la otra va a decir: te dije, te enseñé y no obedeciste, eres cortado. No puedes entrar en mi reino. Yo lo estoy diciendo en palabras para que ustedes entiendan, pero la Biblia dice palabras fuertes. Ustedes son unos jóvenes que tienen mucho corazón, porque yo los conozco, todos. Pero no es, eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Tener un corazón bueno no es suficiente. Ustedes tienen que alimentarse de Cristo y trabajar para Cristo. ¿De qué forma? De muchas maneras. Si no nos alimentamos de Cristo, nos vamos a secar. Y cuando nosotros estamos secos, ¿saben qué va a pasar? Vamos a estar enojados, vamos a estar tristes, deprimidos, siempre enojados, siempre criticando, siempre juzgando, siempre apuntando, siempre haciendo cosas que el diablo hace. Porque el diablo, ¿saben lo que tiene aquí adentro el diablo? Nada, está vacío. Tiene puro odio, pura maldad. Y si eso nos está alimentando a nosotros, nos vamos a secar. Y la semilla que hemos escuchado no va a sobrevivir. No va a sobrevivir. Me acuerdo cuando yo me bauticé, nos preguntaron pues a todos, y a mí en la persona me preguntaron: ¿ya te vas a bautizar, Carlos? ¿Cómo le vas a servir a Dios? ¿Por qué te quieres bautizar? Y yo, porque ya no puedo vivir sin Cristo. Ya no puedo. Ya no puedo estar sin Él. Ya no puedo. Ya no lo puedo negar. Aunque me vaya mal, aunque no tenga nada, aunque me pasen todas las cosas malas del mundo, yo ya no puedo ignorar a Cristo. Ya no puedo. Ya no puedo. Porque cuando nosotros encontramos a Cristo, Él nos encuentra y llegamos a ese punto de conexión, ¿saben qué pasa? Nuestra vida es otra. Nuestra vida es diferente totalmente. Cristo, jóvenes y jovencitas, Cristo es, dice la palabra de Dios, que Él es todo, Él todo lo llena, Él es la plenitud de todas las cosas. ¿Y saben lo que hay en el mundo, lo que quiere hacer el diablo? Injertarnos cosas malas. ¿Saben qué es injerto? Inyectarnos cosas. Okay. Yo les voy a mostrar cómo. En una planta, cuando no crece y no da frutos, le ponen químicos para que la fruta crezca más grande. ¿Sí o no? ¿Es natural eso? ¿Sabe igual? No. Pero crece, sí crece. El diablo lo hace con los cristianos. ¿Saben cómo? Falsa doctrina. ¿Saben qué les dicen la falsa doctrina? Cosas bonitas. Y el cristiano, oh, mira todo lo que me ha dado Dios. ¿Y saben qué tienen adentro? Nada, vacíos. Vacíos. Vacíos. ¿Por qué creen en las noticias, en la tele, en la internet, en el periódico sale? ¡Ay, un cristiano hizo esto! ¿Por qué creen? Porque vino el diablo y le inyectó la palabra, pero disiluida. ¿Cómo se dice? Diluida. Diluida. A la mitad. Pero él se va a sentir bien. Oh, sí, las bendiciones de Dios me va a hacer rico, me va a sanar, todos van a estar bien, no va a pasar nada malo. Es mentira. Pero ¿qué pasa a las personas que se lo creen? ¿Se creen bien cristianos? Tú no sabes la palabra. Habla cosas bonitas. Cristo es bueno. Él te salva. Eso es cuando el diablo viene y a la semilla le inyecta la doctrina falsa. Los testigos de Jehová saben la mitad de la doctrina y la otra mitad es mentira. Los adventistas, los mormones. Pero si uno se creen que son cristianos, si uno dicen yo soy un cristiano verdadero, yo me voy a salvar, y es mentira. Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿De dónde nos tenemos que alimentar? De Cristo, de su palabra. Porque si no, nos vamos a morir espiritualmente y después carnalmente. Amén. Cuando nosotros, y miren jóvenes, esto es muy fácil, ya vamos a terminar ahorita. Quedan unos minutos. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, ¿han recibido la palabra de Dios? ¿Han recibido a Cristo en sus corazones? ¿Pero se están alimentando? Es la otra cosa, no solamente con recibir o con saber, tenemos que alimentarnos más y más. Amén. Dice aquí también en Gálatas, en el 3:5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Nosotros tenemos que ser suministrados, alimentados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a saber alimentarnos. Amén. Les voy a dar unos ejemplos. Ustedes, cuando adoran a Dios, ¿se sienten peor o mejor? Que ahí va una. Cuando ustedes oran, ¿se sienten peor o mejor? Dos. Cuando ustedes leen la palabra de Dios, ¿se sienten peor o mejor? Tres. Cuando ustedes vienen en congregación con los hermanos, con las hermanas, y ven el amor que hay, ¿se sienten peor o mejor? ¿Y por qué lo dejamos de hacer? ¿Por qué no lo hacemos ya? ¿O una vez al mes? ¿Una vez al año? Eso es lo que hace el diablo, lo que está haciendo. La raíz que Cristo nos está haciendo que crezcamos no está creciendo y se está secando. La Biblia nos compara a nosotros o a su pueblo como una palmera. ¿Saben por qué una palmera? ¿Saben lo es maravilloso de una palmera? Que puede venir un huracán, un maremoto, unos vientos fuertes, y la palmera se puede doblar 100%. Casi tocar el piso, pero no se rompe. ¿Ustedes han visto las palmeras que se doblan todas, pero no se rompen? Y luego termina eso y ¡puf!, se vuelve a parar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Han visto? Las que tienen coco. Sí, las que tienen coco. ¿Saben por qué? Porque la raíz de la palmera está tan enterrada. Está aquí, hasta acá. Y la raíz la agarra tan recio, agarra la tierra recio, que no deja que se desprenda. Esa es una palmera. Así cuando ustedes tienen problemas y su raíz está en Cristo, Cristo no los va a dejar. No los va a dejar. Aunque ustedes digan, ya no puedo más. Aunque estén como la palmera, hasta arrastrándose, tirados en el piso, Cristo no los va a dejar. Y cuando pase esa tormenta, miren, se van a levantar, porque Cristo eso hace. Eso es lo que hace la raíz de la palabra de Dios en nosotros. La alimentamos, la cuidamos, la protegemos. Hacemos todo lo que podamos por la palabra de Dios. Todo. Porque es la que nos sustenta. Amén. Amén. Eso hace la palabra de Dios, nos sustenta. Esa es la raíz. Entonces, ahorita yo les pregunto, ¿cómo están alimentando su semilla? ¿Cómo están alimentando la raíz? Porque esa semilla que ustedes tienen ya está creciendo. O es una semilla ya, ¿verdad que no? Ya está creciendo. Tenemos que saber alimentarnos personalmente. Amén. Así que vamos a pararnos para ponernos de pie. ¿Sí? Amén. Amén. Amén. Esperamos que este día Dios nos haya enseñado que hay muchas, muchas cosas que el diablo quiere hacer para destruirnos. Y lo primero que hace es secarnos a nosotros mismos. Dejar de alimentarnos. Eso es lo más malo que hay. Dejar de alimentarnos. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Y yo les quisiera a todos los jóvenes que vamos a ponernos aquí enfrente. Vamos a orar. Amén. Porque yo sé que Dios está haciendo algo en nuestros corazones. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Porque sabemos, Señor, que Tú eres el que nos estás hablando, Señor. Tú eres el que nos estás alimentando. Tú eres el que nos estás enseñando. En estos momentos, Padre, yo te pido de todo corazón que perdone, Señor, a estos jóvenes, me perdones a mí y que nos ayudes a entender, Señor, que sin Ti, Señor, nosotros nos morimos, Señor. Sin Tu palabra nosotros, Señor, sufrimos, Señor. Sin Tu palabra nosotros, Señor, no supiéramos qué hacer. Sin Tu Espíritu Santo guiándonos, enseñándonos, estuviéramos perdidos igualmente. Y sin Tu Hijo Jesucristo, nosotros estuviéramos muertos en vida. Pero porque Tú viniste a nosotros, porque Tú sembraste Tu palabra en nosotros, y porque nosotros estamos aquí queriendo alimentarla, queriendo crecer en fe, en amor, en gozo, en alegría, en mansedumbre, en templanza, en paciencia. Te pedimos perdón. Nos humillamos ante Ti. Yo te pido por estos jóvenes, estas jovencitas, que Tú las alimentes, los alimentes, conforme a Tu misericordia, conforme a Tu gracia. Que Tú quites todo odio, todo rencor, toda amargura, todo lo que está alimentando, Señor, a sus corazones que no proviene de Ti, Señor. Lo reprendemos en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que empieces a sanar estos corazones, que empieces a sanar estas mentes, estas vidas. Yo te pido, Señor, por Andrés, Señor, por Julio, por Karina, por Saúl, por Mario, que Tú los empieces a alimentar, que Tú administres sus vidas, que en estos momentos Tu Espíritu Santo empiece a darle la fuerza, la fortaleza, el fuego, la autoridad, el poder, en el nombre de Jesucristo. Danos de beber, danos de comer, susténtanos, Señor, ayúdanos, Señor, queremos ser mejores, queremos dar frutos dignos de arrepentimiento, queremos crecer en tu gracia, en tu amor, en tu paciencia, queremos ser mejores en todo lo que hagamos, para de ti darte la gloria y la honra con nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tus palabras, Señor, permanezcan en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, nos limpie. Que tu palabra nos alimente. Estamos aquí hoy ante ti, dispuestos, Señor, dispuestos a cambiar, dispuestos a escucharte, dispuestos a obedecer. Porque te amamos, porque te necesitamos, porque tú eres para nosotros el todo. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, Jesucristo. Jesucristo, aquí está mi corazón, Jesucristo. Ayúdame, dame fuerzas. A esas personas que nos tratan mal, a esas personas que han hablado de nosotros, a esas personas que nos han hecho heridas, nosotros las perdonamos, Padre, yo las perdono. Pero tú perdóname a mí, Señor. Perdóname a mí. Yo quiero ser mejor hijo. Yo quiero ser mejor hija. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo, te pedimos, Señor, que escuches nuestro clamor, que en esta noche, Señor, salgamos de aquí cambiados, Señor, transformados, regenerados en espíritu, en verdad, en justicia, en amor. Yo te doy gracias por permitirme estar aquí, Señor. Y gracias por cada una de las vidas que están aquí, de estas almas que han venido, Señor, para buscar tu rostro, tu presencia. Te amamos y te glorificamos, te exaltamos. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, aleluya. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Así que espero, jóvenes, jovencitas, que esta palabra haya tocado su corazón, hayan aprendido algo y que de aquí salgan cambiados. Amén. Que de aquí salgan siendo mejores. Que de aquí salgan con más hambre de Dios, con más ganas de servir a Dios, y que aunque pase lo que pase en sus vidas, donde quiera que estén, Cristo siempre va a estar con ustedes. Amén. Así que Dios los bendiga. Amén. Vamos a orar para ser despedidos antes de irnos, para dar gracias a Dios. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y decir: Padre, gracias, Señor, gracias por un día más de vida, Señor, gracias por permitirnos estar aquí unidos en una misma fe, en el nombre de Cristo Jesús, para que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que nos administre, que nos sustente, que nos alimente y que nos enseñe, Señor, cómo ser mejores cada día. Te pedimos, Señor, que nos saques de aquí bendecidos en tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene, que tu Espíritu Santo nos guíe y que tú, Señor, sigas preparándonos, Señor, para edificar tu pueblo, tu iglesia, y que tú, Señor, tú nos ayudes cada día, Señor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, somos despedidos. Dios los bendiga, los esperamos el domingo. Así que inviten a un amigo, una amiga, amén. ¿Esta de quién es?